Si quieres saber de mi vida, dile a tu silencio. ¿Por qué mi presencia se esquiva? ¿Acaso no sé? Tal vez no digas que el amor no existió en tu momento. Yo sé que el amor dio las horas y no te encontré. Tan solo una vez en la vida se quiere de veras. Si yo no nací pa' ser tuya, compréndeme ya. El tiempo verá si me ayuda a encontrar quien me quiera, que brinde siquiera un poquito de felicidad. Si alguien vive allá en tu vida, no me importa quién es. El amor no hay quien lo mida, no se sabe tal vez. Si alguien vive allá en tu vida, no me importa quién es. El amor no hay quien lo mida, no se sabe tal vez. No sé qué pretendes con verme otra vez. Si tuve un error, lo tuve y no me crees. No sé qué pretendes con verme otra vez. Si tuve un error, lo tuve y no me crees. No me crees, no me crees. Pero no me crees. No me crees, no me crees. Pero no me crees. No me crees, no me crees. Pero no me crees. No me crees, no me crees. Pero no me crees. Álvaro Sarmiento y Gustavo Henao. Adelante, amigo. No me crees.